otra semana y lo hacemos como más nos gusta, con buen rock, buenas guitarras, viernes de guitarras ya al aire. Son las 12:04 y bienvenidos a este programa. Ustedes saben que siempre les traemos buena música y hoy no será la excepción. Además, hoy no estoy solo, hoy nos acompaña una voz que seguramente ustedes ya conocen porque estuvo acompañándonos hace unos meses y aquí lo tenemos de nuevo para hacer su compañía en la primera hora de sus días. Rafael Marín, bienvenido una vez más a Primera Hora W. Hola Cristian, muy buenos días a usted y a todos nuestros oyentes que en estos momentos están escuchando Primera Hora W y es un gusto volver a estar con todos ustedes. Bueno, Rafa va a estar poniéndoles muy buenas canciones de lunes a viernes a primera hora del día y hoy lo recibimos con el día favorito de muchos, viernes de guitarras, así que bueno, Rafael, todo suyo. Claro que sí, ahora vamos a continuar con una canción de Jimmy Eat World, esto es The Mirror. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Don't believe it's been Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. De Kaiser Chiefs. Entonces ahora vamos a continuar con una petición que nos hacen a través de nuestro WhatsApp, que nos dice Juan Diego Medrano que le gustaría escuchar Whatever Happened. Entonces vamos con esta canción. Yeah.

Es viernes de guitarras en Primera Hora W. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture, tonight is gonna be the loneliest. That's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know, I love you so. 'Cause I don't even care about the time I've got left in you. Nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. Sorry, babe, I gotta go. Your love makes me guilty, so I know the goal. And I just keep on thinking of you, make me feel better. And all the crazy little things that we did together. In the end, it doesn't matter if tonight is gonna be the loneliest. Saddest part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Skin con The Loneliest. Pero vamos a continuar con una canción que nos pidieron. Esto es Elena de My Chemical Romance. Long ago, just like a hearse, you tired of getting a kiss. We are so far from you. Yeah. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. You. It's just a matter how you solve them, and knowing how to change the things you've been through. I feel I've come to realize how fast life can be compromised. Step back to see what's going on. I can't believe this happened to you. This happened to you. This is a problem that I face with. Am I not the only one who aches to stand by? Complications at first in this line, with all these pictures running through my mind. Knowing endless consequences, I feel so useless in this. Get back, step back, and tackle me. I can't believe part of me won't agree, 'cause I don't know if it's for sure. Suddenly, suddenly, I don't feel so insecure. Part of me won't agree, 'cause I don't know if it's for sure. The same thing to you. It's just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do? De Helson, y ya pasamos 44 minutos de hoy, 24 de octubre. Y vamos a continuar con algo de Rammstein. Esta canción nos la pide arroba Maje Rock a través de nuestro numeral Primera Hora W. Y esto es Some. Yeah. das Gleichgewicht wird zum Verlust, lässt sich hart zu Boden. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. Metal progresivo con Stratovarius. Esto era World on Fire, sonando en primera hora W. Muchas gracias a nuestro oyente que hizo esta petición, arroba Rebel in the FDG84. Ya estamos llegando al final de la primera hora de hoy, nuestro viernes de guitarras que ya se termina. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Muchas gracias a todos por la sintonía. Me despido de ustedes solo por un par de semanas. En unos días nos volveremos a escuchar, pero los dejo con muy buenas manos y muy buenas canciones con Rafael Marín. Así que bueno, Rafa, muchas gracias y toda suya la primera hora W y el cierre de este viernes de guitarras. Bueno, Chris, gracias a usted y bueno, a partir de ahora los voy a estar acompañando yo, no por mucho, pero los voy a estar acompañando, como les dijo, con buena música. Y vamos a terminar con una petición de Luis Carlos Amaya desde Bucaramanga. Y esto es Shook the Thrill de AC/DC.